Carlos Moreno, El Pulpo. Poniendo las calles. COPE, estar informado. La última hora de la guerra en Ucrania la escuchas en COPE y en COPE.es. ¿Cuál es el precio que pagaría Putin por esa victoria en Ucrania? ¿Hasta qué punto podría perder cosas, por ejemplo, estabilidad en Rusia, salubridad económica y por lo tanto? ¿El papel de China va a ser neutral, va a ser compensatorio o podemos esperar de Pekín algo más que la neutralidad? Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría? Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Enseguida damos la del pulpo a Carlos Herrera. Nosotros tenemos que hablar del mundo del motor y contamos con el mejor, con Alfonso García, con Motorman. Alfonso, buenos días. Muy buenos días, Pulpo. Oye, esto de las asociaciones de transporte y movilidad están advirtiendo de las consecuencias de prohibir el motor de combustión por parte de la Comisión Europea. Esto es como una especie de aviso, ¿no? Sí, y ya no es el primero, son varios y ahora son las asociaciones de transporte y movilidad, diferentes asociaciones, desde Sernauto, ASTIF, Confebus, asociaciones de petroleras y demás, pues ante la propuesta de la Comisión Europea, que contempla reducir el 100% de emisiones de CO2 de turismos y furgonetas para 2035, lo que supondría la prohibición de las ventas de vehículos con motor de combustión interna. Ante ello, 15 asociaciones profesionales del transporte y movilidad advierten de las consecuencias sociales, económicas, que afectará a las rentas más bajas y a los colectivos más vulnerables, advirtiendo de la pérdida de puestos de trabajo en la cadena de valor de la automoción. Por ello, en una carta dirigida a los distintos ministerios, demanda una transición energética más justa y permitiendo el desarrollo de los combustibles líquidos, bajos o neutros en carbono. Muy bien, Alfonso. Estoy viendo que el transporte mundial está pidiendo ayuda al sector del transporte por carretera, sobre todo con el fin de poder trasladar los productos y materiales de ayuda humanitaria hasta Ucrania. Me encanta que la gente se vuelque en este sentido, ¿eh? Sí, en concreto, Pulpo, esta es la IRU, la Organización Mundial del Transporte por Carretera, que ha solicitado ayuda para que todas las organizaciones humanitarias internacionales desplegadas en Polonia puedan trasladar todo el material humanitario a Ucrania. Las ONG buscan empresas de transporte con una importante capacidad de envío y que no tengan problemas en organizar servicios de ida y vuelta entre Polonia y Ucrania con sus camiones pesados en vehículo único y sin transbordo en la frontera, haciéndose las entregas entre centros logísticos previstos. La carga estimada a transportar, según las asociaciones humanitarias que han pedido su ayuda a esta Organización Mundial del Transporte, la IRU, es de más de 1,000 toneladas métricas, es decir, más de 7,000 metros cúbicos de carga, desde alimentos, ropa, hasta material y productos sanitarios y médicos. En unos minutos damos la del pulpo a Carlos Herrera. En febrero, atención, porque el precio medio del coche de ocasión ha aumentado en un 1%, ya se sitúa en los 16.600 euros. Entonces, Alfonso, entonces Motorman, ¿qué automóviles de segunda mano por menos de 10.000 euros nos podrías recomendar a los ponedores? Cuéntanos cosas. Pues te cuento, a día de hoy hasta 2 de cada 3 coches que se venden en España son de segunda mano. Y lo peor, sus precios, lo hemos comentado ya varias veces en las últimas semanas, se están incrementando de forma importante, aunque parezca mentira. Por menos de 10.000 euros se pueden encontrar, por ejemplo, en automercado, hoy modelos recomendables como el Seat Ibiza, el Focus, el 500 de Fiat, Dacia Sandero o el Duster. Si buscamos híbridos, incluso Corollas con etiqueta Eco y también modelos superventas como el Clio o el Peugeot 308. Por último, un dato, Pulpo, curioso. El 60% de las ofertas en febrero son diésel y aumenta la oferta de vehículos de ocasión de más de 5 años casi el 45%. Y por cierto, los diésel siguen siendo los modelos más vendidos en el mercado de ocasión. Muy bien, muy buena información para nuestros ponedores. Alfonso, resulta que los conductores profesionales lo saben. Esto es muy importante, pues el conocer ni más ni menos que los síntomas, digamos, de unos frenos en mal estado. Esto es clave para nuestra seguridad al volante. Esto además es un mensaje, es un aviso para todos los conductores. Sí, es una clave importantísima para la seguridad al volante de todos los que estamos en carreteras o calles. Pues bien, desde Sernauto nos recuerdan, Sernauto es la asociación de fabricantes de componentes, y nos recuerdan en primer lugar que una revisión frecuente del estado de los frenos y su desgaste, pastillas como discos de freno, además dicen que un líquido de frenos en mal estado puede prolongar la distancia de frenado, y es que debido al desgaste por el paso del tiempo y la absorción de humedad, el punto de ebullición de ese líquido de frenos puede llegar a disminuir un 20% en 2 años. También nos recuerdan que en verano la capacidad de refrigeración de discos y pastillas se reduce, por lo tanto habrá que tenerlo muy en cuenta para los próximos meses. Y para reconocer los síntomas, Pulpo, pues en primer lugar notaremos que los frenos son más esponjosos, con más recorrido, se hunde más el pedal cuando frenamos, y también notaremos síntomas como ruidos o vibraciones al frenar, y un, por supuesto, incluso hasta un pedal duro. Por último, nos recomiendan que, por supuesto, que hagamos sustituir, cambiar el líquido de frenos cada 2 años, nunca superar los 4 años de uso de vida de ese líquido de frenos, y como siempre, eso lo hemos comentado muchas veces, las tareas de revisión, de mantenimiento, el cambio del sistema de freno, debe realizarlo un profesional. Muy interesante. Ya para finalizar, enseguida damos la del Pulpo a Herrera. Es la consulta de un oyente que se llama Javier, que nos está escuchando desde Zaragoza, y te consulta lo siguiente. Dice: Pulpo, yo soy un transportista, soy un camionero de paquetería, tengo un coche de 25 años y me gustaría conocer cuándo se considera a un automóvil histórico, con matrícula histórica, y qué es lo que me podría costar. Gracias y un abrazo a todo el equipo de Poniendo a las Calles. Pues a ver, en primer lugar, Javier, te diría que como establece el Real Decreto de 1995, debes acreditar mediante documentación que el vehículo, que el coche, que el automóvil tiene 30 años. No nos equivoquemos, muchas veces se ha dicho los 25, no. Tiene que tener 30 años desde su primera matriculación y no 25 como el tuyo. Segundo, debes contar con la ITV en vigor que certifique que no ha sufrido modificaciones técnicas de importancia. Después debes acudir a un laboratorio homologado que lo certifique a través de un informe. Y por otro lado, la matrícula histórica, la que otorga la DGT, lo mismo que el distintivo VH de vehículo histórico. Y por último, tanto Tráfico como la Comunidad Autónoma te cobrarán tasas. Hoy estos laboratorios homologados que se encargan de todo el trámite, pero los costes van a variar entre los 600 y los 1.000 euros, pero siempre va a depender del valor que tenga el vehículo en el mercado y el porcentaje que suponga la homologación como vehículo histórico. Genial, pues Alfonso, no hay tiempo para más. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Darla del Pulpo a Herrera. ¿Tú cómo te vas? Como siempre, poniendo el intermitente. Pues a ver cómo está la fiera hoy. Carlos Herrera, buenos días. Estamos todos bien, entonces, ¿no dices? Sí, bueno, en fin. ¿Tú estás por María Carey? A mí me gusta mucho María Carey. Yo sé que hay gente que la detesta. Ya, pero bueno. Y que no puede con ella. A mí es que me gusta, me parece una señora muy atractiva, además. Sí, sí, sí, sí, lo es, lo es. Y a nivel vocal también es una mujer que ha cantado siempre. No, eso por supuesto, eso. Francamente bien. Eso fuera de duda. Y es una mujer que hasta bien temprano es una mujer muy hermosa, es muy guapa. Yo la he visto aquí, Herrera, en la radio. Eran las 9 de la mañana. Con sus 3 capas de maquillaje, pero era una mujer impresionantemente bella, sí, ¿eh? Sí, sí, y que canta muy bien. Y hoy, precisamente por eso, Herrera, pues vamos a escuchar una canción que hace ni más ni menos que 27 años. Era número uno, el One Sweet Day, junto a los Boyz II Men, una banda de soul de Filadelfia que suena francamente bien. Mira, escucha esto. All I Jam. Ahí lo tienes. Grabado en directo en el Madison Square Garden, Herrera. O sea, estas voces de aquellos años de los 90, en el que te metían el soul, el rhythm and blues, con estas baladas súper suavecitas, funcionaron muy bien. Y esta canción fue número uno y vendieron millones y millones de discos de la época, ¿eh? Sí. También suena sí, a una época muy concreta, ¿no? Sí. Es un poquito 90 esto. Sí, es muy metálico, muy caja de ritmos artificiales, que esto bien tocado con una banda en condiciones, con una banda de los 70, fíjate cómo podría ser esta canción, imagínate. Bueno, esto por un lado, Herrera. Luego, Chrissy Hynde, hace 22 años, montó un pollo en un centro comercial porque, ataviada con una cazadora de cuero, se atreve a manifestarse contra la gente que compra cuero. Es una cosa que nadie entendió en su momento, pero que, oye, tuvo mucha repercusión. Pero claro, Chrissy Hynde, los Pretenders, hicieron canciones maravillosas. Una de ellas, que suele sonar muy poquito en la radio, es este Him to Her. A mí me gusta mucho esta banda, Herrera. Sí, a mí también. No es de mis. Pero la verdad que sí. Una de las grandes voces del rock. Herrera, estoy preparando el viaje de este fin de semana con Laura y con Jandrín y Camino en León. Creo que va a hacer un frío espectacular. Y el León, oye, cuando aprieta, aprieta bien. Bueno, el frío de León es seco, es un frío que se conforta con un poco de abrigo. No está todo frío. Mira, ayer en Madrid decían que hacía un frío polar. Sí. La verdad es que... Y no. Con una americanita y, si quieres, hombre, un pañuelito al cuello, alguna cosa. De verdad. Muy bien. Qué ganas de buscarte enemigos, Herrera, con lo que te quiere la gente, de verdad. Ya, la gente no pasa frío, Herrera. Qué hombre, que no hace frío, pero ¿sabéis lo que es el frío? Pero irse al círculo polar ártico, eso es frío ya frío. Aquí que va a hacer frío, hombre. Seguro que tú ahora vas a contar el tiempo y estaremos pendientes, que tú comienzas en 5 minutos. ¿Lo tienes todo preparado o no? No. Bueno, pues que sepas que la inflación va a romper la barrera del 10% por primera vez desde 1985. Esta es la España del día de hoy, ¿eh? Pues mira, se lo voy a encargar aquí a Samantita Gea, que es mi ayudante esta mañana en la confección de los editoriales. Uh-huh. Me está aquí ayudando. Ah, qué bien. Estudiante de... primero de periodismo. Pero qué bueno, oye, pues está aprendiendo al lado de uno de los grandes. En realidad se llama Sofía, pero yo le llamo Samantita. ¿Y por qué el cambio de...? Pues no lo sé, ¿por qué te llamo Samantita? Pues porque un día nos subimos a un taxi y con el cansancio y todo se había levantado a las 3 de la mañana y decidió que el nombre que me tocaba ese día era Samantita. Samantita, súbete delante en el taxi. Y con eso me quedaba al final. Bueno, pues nada. Es hija de Pepa. Bueno, pues nada. Pues Samantita, disfrútalo y a partir